Eduardo Gómez Orozco le presenta esta selección especial del contenido periodístico de la primera emisión. Gracias por acompañarnos en el 102.5 de FM. Estamos transmitiendo desde la capital del país. Ya estamos de regreso. El equipo de Noticias MBS sigue tras la pista de la caravana Televisa debido a que todavía hay muchas preguntas que responder. Una de las principales dudas es cómo se llevó a cabo el registro de las unidades móviles a nombre de la televisora ante las autoridades de la Secretaría de Transporte y Vialidad del DF. Nuestro colega Daniel Izárraga presentó a Carmen Aristegui este viernes 16 de noviembre los resultados de las consultas y la investigación realizadas sobre este tema. Siga a Carmen Aristegui en Twitter, @ Aristegui Online. Una vez que fue tan categórica a la Procuraduría del DF en decir que no pertenecen, que no son de la televisora, y nos dejamos con la pregunta abierta de que entonces, ¿quién tuvo acceso, evidentemente, a la documentación que fue entregada en los módulos de la Cetravi para el registro de las camionetas? Ahora sabemos que en Nicaragua tienen abierto el interés judicial de también saber exactamente qué hay detrás de las camionetas y que se le ha solicitado a las procuradurías, a la Procuraduría General de la República y a México a través de su Cancillería, pues información suficiente para saber más acerca de este tema de los registros de las camionetas, de la identidad de los 18 mexicanos y sobre todo el asunto de los teléfonos, de los registros en los teléfonos y de los directorios en los teléfonos y de los números a los que marcaron estas personas cuando fueron primero retenidos y después detenidos en Nicaragua. Así que todavía queda un largo tramo de investigación para saber exactamente qué hay detrás de toda esta historia. Pero para regresar al punto de qué sucedió finalmente con el registro de las camionetas, si las autoridades afirman, como afirman, que no corresponden en propiedad a la televisora, queda por saberse, para conocer los eslabones de quienes están detrás de esta historia, quiénes fueron los que presentaron los documentos ante la Cetravi. Dos personas, dice la Procuraduría, dos personas no identificadas que hicieron los trámites ante el módulo de la Cetravi o los módulos de la Cetravi y que presentaron documentos. Aquí nos hicimos varias preguntas. Una de ellas es, desde luego, ¿quiénes son estas personas? Cosa que no está todavía resuelto. ¿Y quiénes tuvieron acceso a estos documentos que efectivamente fueron presentados en los módulos de la Cetravi, que son documentos que van desde las actas, desde el acta constitutiva de la televisora, el registro federal de causantes, un poder notarial que estaba vencido, pero que correspondía al usual gestor de la televisora y demás cuestiones que están ahí pues en el propio expediente que la Cetravi le entregó al Asiedo para las investigaciones de la PGR. Daniel Izárraga está en esta mesa de nuevo para seguir esta tarea de investigación y de información para usted. Y bueno, nos focalizamos, Daniel, en esta parte de quién y cómo entregó documentos. Nos dimos a la tarea de revisar los requisitos que se tienen que tener para registrar las camionetas y nos dimos a la tarea también de revisar precisamente pues lo que la Cetravi tenga que decir al respecto de lo sucedido con estas 6 camionetas. Así que te saludo, te doy la bienvenida. Buenos días, Daniel. Seguimos con el caso. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Buenos días también a todo el auditorio. Como tú lo has comentado, la Procuraduría de Justicia de la capital, aquí de la Ciudad de México, el 1 de noviembre emitió este comunicado que ya has referido a grandes rasgos en el sentido de que las camionetas no son propiedad de Televisa y enfáticamente dice que de ninguna de sus filiales. Del comunicado de prensa al que ya te has referido, me quedaría con dos partes que me parecen esenciales. La primera es que la Procuraduría llega a la conclusión de que el apoderado legal, que es el nombre Armando Taveras Sánchez, no fue quien hizo esos registros. Dice que hubo dos personas que, conforme a los peritajes que se han podido realizar, peritajes de escritura, se ha podido saber que no son sus firmas, que no fue quien registró las camionetas en los formatos que tiene la Cetravi para dar de alta los vehículos y registrar las camionetas en este caso. La Procuraduría, dice el comunicado, ya cuenta con las muestras de escritura de los operadores que realizaron el registro de las 6 camionetas y será el resultado de los posteriores dictámenes los que determinen si alguno de los formatos fueron hechos por los servidores públicos. Hasta aquí lo que queremos destacar del comunicado, pues el hecho de que el gestor, y con base en los dictámenes periciales del gestor, se dice que él no fue quien firmó y quien llenó los documentos que expide la CETRAVI para registrar las placas. Pero este mismo comunicado no dice, o al menos en este comunicado no se dice nada de la documentación que estas dos personas tuvieron que haber llevado consigo para registrar las camionetas, independientemente de la falsificación de la firma. Revisamos aquí en la redacción de MBS cuáles son los requisitos para que cualquier persona, los trámites que tiene que hacer cualquier persona que pretende registrar vehículos. Es una larga lista, voy a leer algunos de ellos que me parecen los más importantes. Esto está pues a la vista de cualquier ciudadano en las páginas de internet de la CETRAVI. Dice requisitos: original, y esto lo subrayo, original y dos copias de los siguientes documentos: la solicitud, que es evidentemente la que se supone que falsificaron, factura o carta vigente, identificación oficial, tales como credencial para votar con fotografía, cartilla militar, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, en fin, cualquiera de los documentos que normalmente ya sabemos que piden. Otro es el comprobante de domicilio vigente, tales como constancias de residencia, facturas bancarias. 5, comprobante el pago de tenencia del ejercicio fiscal en turno, comprobante del pago de derechos, comprobante del pago de tenencia de los últimos 4 ejercicios fiscales, esto es para los vehículos usados. Dice, otro de los puntos, autorización de trámite para baja de vehículos en otra entidad federativa, tienes que llevar la autorización, y me subrayo sobre todo en el punto 11, Carmen, acta constitutiva de la empresa para personas morales y cédula fiscal de la empresa. Eso estaba en los expedientes que CETRAVI le mandó a la CIED, efectivamente las copias de esos documentos. Así es. Entonces, con base en la información que se tiene acceso para cualquier ciudadano, podemos saber que estas dos personas debieron, y subrayo, debieron, uh-huh, haber llevado consigo el acta constitutiva de la empresa Televisa para poder registrar las placas. ¿En original? En original, de acuerdo a lo que dice la CETRAVI. Lo mejor de Noticias MBS con Carmen Aristegui. Regresamos. Usted escucha lo mejor de Carmen Aristegui en Noticias MBS. Estamos transmitiendo por Noticias MBS este resumen especial de la primera emisión que todos los días preparamos para usted. Seguimos escuchando el resultado de las investigaciones que el equipo de Noticias MBS ha hecho sobre la caravana Televisa. Ahora vamos a escuchar la información que la reportera de MBS, Ana Paola Lara, presentó este viernes 16 de noviembre debido a que consultó con la Secretaría de Transporte y Vialidad cómo es que se realizó el registro de las unidades móviles de televisión a nombre de Televisa. Siga a Eduardo Gómez Orozco en Twitter, @Gómez-Eduardo. Decíamos que nos parece importante también no dejar esta parte de la información sobre el registro de las 6 camionetas en el caso de CETRAVI, porque quedó en la propia comunicación oficial un ámbito todavía de duda respecto a si presentaron o no documentos originales, como tendría que haber sido según los requisitos que para cualquier persona se piden a la hora de registrar vehículos en la capital de México, en el país, en la capital de la República Mexicana. Entonces, ya vimos que en efecto lo que debieron haber hecho los que presentaron los documentos a nombre de Televisa, Televisa niega que sea desde luego la que esté detrás de esta operación para registrar estas camionetas, pero alguien lo hizo en todo caso, y lo que importa mucho es saber quién tuvo acceso a esa documentación que finalmente fue presentada en CETRAVI y que sirvió a CETRAVI para registrar las 6 camionetas. Nosotros, en la revisión del comunicado de la Procuraduría del DF, este que mencionamos del 1 de noviembre, no encontramos que se aluda específicamente a la originalidad o no de documentos presentados. Se habla de falsificación de firma y de suplantación, en todo caso, de el señor Armando Tavera, que es el apoderado legal de Televisa, y él dice que él no hizo esos trámites, por lo tanto, entonces concluyen que son otras personas las que en su nombre y utilizando un poder notarial que se le otorgó a Armando Tavera, un poder extemporáneo, por cierto, registraron las camionetas. Bueno, se ha dicho que el poder es extemporáneo, se ha dicho que Armando Tavera no fue quien realizó estos trámites, no se ha dicho todavía, bueno, ahora vamos a tener información del tema, si presentaron originales de esos documentos que están en el expediente de Cetravi en calidad de copia. O sea, la Cetravi sí tiene copia de esos documentos, tan las tiene que las envió al Asiedo y que forma parte de esta investigación. Lo que hay que ver, que es lo que nos responde Cetravi a través de lo que hizo Ana Paola Lara, mi compañera, a la pregunta de si Cetravi tiene registro sobre si fueron originales o no los documentos presentados para registrar las camionetas. Y en eso estamos, Ana Paola, porque también le preguntamos a Televisa, a través de su vocero Alejandro Olmos, cuál era la postura de Televisa sobre esta parte en específico, y Daniel en un momento más nos dirá qué nos dijo la televisora. Pero por lo pronto, ¿qué nos dice la Cetravi, Ana Paola Lara, sobre el punto? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Pues muy buenos días. La Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal confirmó que para dar de alta y emplacar las 6 camionetas decomisadas en Nicaragua a nombre de Televisa, se presentaron todos los documentos requeridos en original y 2 copias. De acuerdo con el director general de Regulación al Transporte, la Cetravi, Fernando Rosique, el presunto apoderado legal de Televisa presentó los documentos en original y copias. Esto tal como es la exigencia para cualquier persona física o moral en los módulos de control vehicular en las delegaciones Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, que es en donde se llevaron a cabo los trámites para obtener la constancia de alta vehicular, el juego de placas, engomado y tarjeta de circulación de las 6 camionetas. Cabe destacar, Carmen, que según fuentes de la Cetravi, precisamente en los últimos 2 meses han recibido peticiones especiales por parte de personas que dicen trabajar en los medios de comunicación para que les faciliten el procedimiento para dar de alta sus vehículos presentando solo copias de los documentos requeridos, hecho que aseguran no ha prosperado porque enfatizaron que no es posible llevar a cabo el emplacamiento sin presentar los documentos originales. Documentos que enfatizaron, tras cotejarse con las copias, se regresan a sus propietarios o apoderados legales, precisamente pues para evitar mal uso de estos documentos. Y también es importante resaltar que tanto el titular de la dependencia, Armando Quintero, como el director de Regulación al Transporte de la dependencia, Fernando Rosique, no han accedido a dar entrevistas más amplias sobre el tema, porque indican que hay una investigación judicial en curso que no deben entorpecer al revelar mayores datos al respecto, y que el licenciado Rosique ocupa desde el mes pasado el puesto que dejó Francis Pirín, quien estaba dándole seguimiento al caso hasta que abandonó el cargo para continuar su labor en el servicio público desde la nueva administración de la delegación Iztapalapa. Carmen, es lo que te puedo informar al respecto. Interesante, Ana Paola, lo que nos dices en esta parte de lo que te confirma gente, bueno, de lo que te comenta gente de la Cetravi. Algunos representantes de medios de comunicación han tratado de hacer el registro de vehículos sin presentar originales. Parecería que alguien quiere demostrar en efecto que se puede registrar vehículos sin presentar originales en la Cetravi, cosa que técnicamente no podría suceder dado que los requisitos son muy claros al respecto. Así es, Carmen. Exactamente, así tal cual es como lo señalan. Uh-huh. Han recibido, no me dijeron exactamente el número de solicitudes, pero sí que desde hace 2 meses se ha estado intentando hacer esta gestión, digamos, con la llamada palanca por parte de al señalar que son de medios de comunicación. Sin embargo, la Cetravi responde que, pues, sean quien sean y vengan de donde vengan, pues no se pueden hacer los trámites así, ya que se requiere presentar los originales y, como señalaba nuestro compañero Daniel, con 2 copias de cada uno de los documentos requeridos. Ahora, a ti, como colega de Noticias MBC, te dijo con claridad el funcionario Rosique que en este caso en particular de las 6 camionetas, Cetravi puede saber y decir que se presentaron el original y 2 copias, tal y como dicen los requisitos para registrar estas camionetas. Así es. De manera muy escueta señaló que es muy claro los documentos que se piden, que como también lo señalaron, están al público de todo, digo, están a la vista de todo el público en la página de internet, pues cualquier persona acceder a los requisitos que se requieren, y que esos documentos que se solicitan y con sus originales y copias es lo que se entregó. No quedó un rango de duda para el funcionario que pudo haberse indebidamente registrado las camionetas solo con copias. No, Sin embargo, tampoco hubo una precisión de cómo nos podrían demostrar que demostrar los originales que se presentaron, porque señalaron que ellos no pueden hablar del tema, incluso señalaron que son órdenes de arriba, que no pueden violar, que ellos no pueden hablar al respecto, pero la pregunta fue clara, presentaron copias originales y copias sí o no, la respuesta fue sí. Y así con ese escueto sí es lo que podemos saber al respecto. Porque tú preguntaste, ¿se presentaron original y dos copias? Y la respuesta fue sí. Ajá, exactamente. De el funcionario Rosique de la CETRAVI que conversó contigo sobre este tema. Gracias, Ana Paola. Cuando volvamos, tenemos más información con Daniel Izárraga sobre el caso Nicaragua Televisa. Siga a Carmen Aristegui en Twitter, @ Aristegui Online. Eduardo Gómez Orozco le presenta esta selección especial del contenido periodístico de la primera emisión. Porque el periodismo de Carmen Aristegui está vigente sin importar el día ni la hora. Escuche de lunes a domingo lo más selecto de la primera emisión de Noticias MBS con Carmen Aristegui. Regresamos con esta selección especial de la primera emisión. Le recuerdo que puede descargar el podcast del programa desde noticiasmbs.com o mediante las aplicaciones especiales para sus dispositivos móviles. Estamos escuchando la nueva información que el periodista Daniel Izárraga de Noticias MBS, quien presentó este viernes 16 de noviembre los resultados de nuevas investigaciones realizadas por el equipo de la primera emisión sobre la caravana Televisa. Izárraga dio a conocer el resultado de una consulta directa hecha a la televisora. Lo mejor de Carmen Aristegui. Daniel Izárraga, le preguntamos precisamente a Televisa sobre el punto. Le enviamos un correo electrónico al señor Olmos, al licenciado Olmos, que Alejandro Olmos, que es el vocero, digamos, el jefe de prensa o el jefe de comunicación de la empresa de Televisa. El que firma los comunicados. Así es, y bueno, voy a resumir un poco lo que le puse en el correo. Le dije parte de la investigación que acaba de escuchar el auditorio, y le dije que estábamos detrás de información para saber cómo, de qué manera, los dos sujetos que aún no están identificados por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se presentaron en alguno de los módulos de la CETRAVI para obtener placas de circulación a nombre de Televisa. De acuerdo con la información que habíamos recabado, que ya hemos escuchado, para hacer este trámite, es necesario presentar originales y dos copias. Entre ellos, en este caso, estaría, por ejemplo, el RFC, así como el poder notarial y pues también un poder a nombre del gestor y el acta constitutiva de la empresa. Ante este hecho, bueno, le dijimos ya la postura que teníamos de la CETRAVI, y la pregunta pues para la televisora en este sentido es cómo pudieron haber llegado a manos de estas dos personas documentos originales de la televisora, digo, tan pues no fáciles de acceso público, digamos, como es el RFC, sobre todo el acta constitutiva de la empresa y el poder notarial a nombre del gestor. ¿Qué postura tienen al respecto y qué pudo haber pasado con esta documentación? Esto lo mandamos a las 21:16. Por correo electrónico nos contestaron a las 23:08 y voy a leerlo textualmente. Dice, evidentemente del contexto jeje, que por la hora del correo electrónico y dado que no hay mucho movimiento ya en la oficina, no tenían a la mano los detalles de la información que acabo de leer. Si quieres lo leemos textual. Pero vamos a leerlo textual. Sin embargo, te puedo reiterar que tal y como lo hicimos en público semanas atrás en nuestros noticieros, hemos podido documentar que los trámites fueron hechos utilizando documentación apócrifa, entre la que destaca el poder notarial, que tenía varios años de estar vencido a favor del gestor de Televisa. Presumiblemente, este instrumento notarial, ya vencido, fue sustraído de los archivos de la CETRAVI. Pero si gustas, mañana podemos dar la transcripción del reportaje que transmitimos hace algunas semanas, y si en algún momento podemos ser de utilidad, estamos a tus órdenes y poner los horarios en el transcurso del día, especificando pues que por la hora no pueden aportar más detalles. Esto te lo decía ayer por la noche, al de referirse a mañana se refiere a hoy viernes, así que hoy esperaríamos alguna otra información que nos pudiera ofrecer la propia televisora para poder compartirla con nuestro auditorio. Estamos frente al señalamiento que hace Alejandro Olmos sobre documentos apócrifos. Se habla del poder notarial de Tavera, que efectivamente es extemporáneo. Una condición extemporánea no es lo mismo que apócrifa, pero es importante subrayar que en este caso, en efecto, la CETRAVI también reconoce que hay un documento extemporáneo. Pero aquí estamos frente a la duda o a la contradicción, en todo caso, de qué tipo de documentos fueron los que se presentaron para hacer los trámites. El funcionario de Cetravi, que finalmente pudo contestarle a Ana Paola Lara hace unos minutos, nos dio el reporte, pues afirma, nos dijo que sí, o sea, la respuesta fue escueta, pero afirmativa, que sí se presentaron en original y dos copias los documentos para registrar estas seis camionetas. La televisora